Hola a todos, estamos en el 107.3 de FM en Radio Cucaracha y esto es Primavera Silenciosa. Este es un programa de música étnica en el cual leemos y comentamos textos y noticias sobre ecología y especialmente sobre el cambio climático. Es una llamada a la rebelión y busca una respuesta tanto emocional como de efecto social. Es un golpe bajo a la existencia deshumanizada, porque nos encaminamos, como dice el libro de Rachel Carson, a una primavera silenciosa, en la que habrá suficiente silencio como para poder escuchar los gritos del alma. Una primavera silenciosa, lenta, sucia y podrida, en la que ni se oyen los pájaros ni se ven las estrellas. Nos quedan 4 primaveras. Vamos avanzando hacia un abismo, pero ¿conseguiremos detenernos a tiempo? En el 107.3 Radio Cucaracha, todos los miércoles a las 7.

comiqué. He aquí el ultimátum de la madre naturaleza. Ciertas palabras, si se oyen con atención, enuncian la verdad. Vida o muerte, tú eliges. La naturaleza advierte, si persiste uno en su actitud de usar el coche a diario, arma de destrucción masiva, me llevaré a todos tus hijos y nietos y los acomodaré en la capa de la corteza terrestre donde estaba el petróleo antes de que tú lo extrajeses para esta perversidad global. Pues está mi realidad natural por encima de sus mundos paralelos y dimensiones paralelas, al tiempo que lo verán tus ojos aunque tu mente lo niegue. 2. Tú no eres necesario para el mantenimiento de la vida. Eres totalmente prescindible, especialmente banqueros, economistas, políticos, conductores, pilotos de aviones, industriales, químicos y consumidores de lo que produce esta lacra. Tú eres un error biológico que en solo 200 años de revolución industrial ha dilapidado las fuentes de la vida, las riquezas naturales, exterminando seres vivos por tierra, mar y aire, alterando incluso la composición del agua y el aire, matando culturas que me respetaban y vivían bajo mis leyes naturales, alterando ecosistemas enteros, olvidándose de que depende su bienestar y alimento del correcto funcionamiento del clima. Alterar las cuatro estaciones y no perecer, eso no ha sucedido nunca. Esto lo dijo Lao Tse, siglo VI a.C. 3. Usted no debería haber olvidado que soy más fuerte que cualquier máquina y que yo lo creé para desgracia del resto de los seres vivos. Y ha llegado el tiempo de reparar ese error, puesto que usted solo es capaz de producir muerte, mentiras y contaminación, recuerde. La ciudad es de goma lisa y negra, sus edificios son habitáculos de termitas. El pueblo termita construye su mundo muerto destruyendo la vida. Indios amazónicos. 4. Negando todo esto y no modificando sus hábitos de consumo y desplazamiento automovilístico, convirtiendo al resto en fumadores pasivos de sus malos humos, acelerará y aumentará las inundaciones, seísmos, tifones, huracanes, nivel del mar y desaparición de costas, epidemias y hambrunas. Está cerca el día en que no habrá cosechas ni entonces alimentos, pues se habrán malogrado por su cambio climático y se dará cuenta demasiado tarde que para salir en coche por la mañana primero hay que haber desayunado. Las reservas mundiales de alimentos solo darían para dar de comer a la población del perverso primer mundo durante 3 semanas como mucho. 5. Considero como suprema creadora de vida

resmi yazdın ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Kıstın ayrılda, ayrılda, ayrılda. Bedir günler madam yola bir bağlar, bir bağlar. Nama döfey arak giden il sağlar. Kanalar Sakin alır akıl kuştan ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Kanalar O sagedalar akıl kuştan ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Si pudieran hablar, ¿qué nos diría la tierra si pudiera dirigirse a nosotros? Desde muchas generaciones los pueblos indígenas han tratado de dirigirse a Occidente, al hombre blanco. Parece ser que o no hemos querido oír o no hemos querido entender. A continuación, un texto desde México, de los indígenas y el subcomandante Marcos en Chiapas, que posiblemente nos saque de dudas qué es lo que diría la tierra si pudiera hablarnos. Hermanos y hermanas, durante muchos días todos los indígenas mexicanos y todos los hombres y mujeres honestos de México y el mundo hemos escuchado multitud de tonterías sobre nuestro ser indígenas y sobre nuestra marcha, que hemos llamado la Marcha de la Dignidad Indígena. Todos sabemos de quién es la voz que dice tantas tonterías. Lo sabemos porque tenemos siglos enteros escuchándola. Es la voz del que trajo el engaño y la mentira a nuestras tierras. Es la voz del que impuso la muerte y la miseria como política indigenista de Estado. Es la voz del que ayer usó el látigo y la espada para conquistar nuestra tierra, y hoy usa el ejército y el engaño para lo mismo. Es la voz del que ayer usó la idea extraña para borrarnos el rostro, y hoy usa la modernización para liquidarnos. Es la voz de la estupidez. Es la voz de la ignorancia. Es la voz de la soberbia. Es la voz del que se piensa superior y más fuerte que nosotros. Es la voz del que no concibe otra forma de vivir que no sea a costa de la muerte de nosotros. Es la voz del que dice que los pueblos indígenas progresan solo cuando dejan de ser indígenas. Es tanta la ciega estupidez del que usa esa voz, que nos persigue y amenaza, que considera que una zona del país ha mejorado cuando se hace más pequeño el número de indígenas que la habitan. Vean cualquier análisis gubernamental y verán que así tienen clasificado el país. Además tienen el cinismo de decir, esta zona ya ha mejorado, porque ahora hay más población mestiza que antes y hay menos indígenas que antes, o sea, que hay menos personas que hablan lengua indígena. Y entonces nosotros preguntamos, en su cabeza del poderoso, mientras más indígenas desaparezcan, más se desarrolla un país. Los planes de desarrollo y modernización que tanto alaban los gobernantes, ¿no son más que planes de exterminio de indígenas? ¿Creen ellos los poderosos que nos engañan y que lo hacen con algo nuevo? Porque nada tienen de diferente sus pensamientos y métodos con los que hace siglos intentaron examinarnos y llamaron a su guerra de destrucción y saqueo con el nombre de civilización. Civilización. Se llamaba la destrucción de nuestra sociedad y de nuestra cultura, a las masacres de indígenas, al despojo de sus tierras y riquezas, a la humillación y al desprecio por nuestra cultura, a la burla por nuestra lengua, al rechazo por nuestro vestido, al asco por nuestro color moreno, que no es otro sino el color de la tierra. Ahora la misma guerra en contra nuestra toma otro nombre, y modernización la llama quien es hoy el nuevo capataz al servicio del dinero. Pero los poderosos olvidan que aquellos que quisieron exterminarnos ya no existen, y nosotros aquí estamos. Los pueblos indios de todo México vivimos, no, más bien sobrevivimos en las más escandalosas condiciones de miseria. El poderoso dice y se dice, si están en la miseria es porque el indígena es holgazán, rehúye el trabajo y desperdicia lo poco que tiene. Holgazán, le dicen a quien levantó construcciones, ciudades, obras, sociedades enteras que maravillaron a todo el mundo antes de que fueran destruidas. Dicen que rehuimos el trabajo y pocos, muy pocos, son los pueblos de la tierra en los que, como en muchos de los nuestros, al trabajo de cada quien se agrega el trabajo voluntario para el colectivo. Dicen que desperdiciamos lo poco que tenemos. Pero ellos han sido los que han saqueado nuestras riquezas, los que han ensuciado el agua con las heces fecales del dinero, los que han destruido los bosques para traficar con madera, los que agotaron los minerales de nuestras montañas, los que impusieron cultivos que agotan y dañan las tierras, los que promueven la siembra, el tráfico y el consumo de drogas, los que se engordaron con nuestra sangre hecha trabajo. Son, en suma, los que han destruido nuestra casa con su ambición y fuerza. Y ahora resulta que nos culpan por no tener una buena casa, por vivir en los suburbios mexicanos. Así que les queremos preguntar a esos poderosos, ¿cuántos indígenas ricos y poderosos hay en este país? ¿Cuántos indígenas son propietarios de industrias que contaminen el agua y dañen la ecología? ¿Cuántos indígenas se han enriquecido con la tala clandestina o descarada de árboles? ¿Cuántos indígenas fueron dueños de las minas? ¿Cuántos indígenas poseen agroindustrias que usen fertilizantes químicos y plaguicidas? ¿Cuántos indígenas son dirigentes de los carteles de la droga? ¿Cuántos indígenas se han hecho poderosos explotando a otros indígenas? ¿Cuántos indígenas se han dedicado a perseguir, torturar, encarcelar, corromper, engañar y asesinar a otros indígenas? No, no hemos sido nosotros quienes destruyeron nuestra casa. Han sido ellos, los comehombres, los de dos rostros, los de uñas largas, los padres de las mentiras. Antes de que ellos llegaran desde Occidente repartiendo muerte y destrucción, la riqueza de la tierra no se codiciaba, porque la riqueza de la tierra era la riqueza del que la habitaba, y el que la robara no hacía sino robarse a sí mismo. ¿Y esa estupidez de robar la riqueza de la tierra es la que nos ofrecen como modernidad? Pero resulta que los indígenas nos llaman ignorantes. ¿Acaso no hemos cuidado nosotros la tierra antes de que ellos llegaran? ¿Acaso no cuidábamos a nuestra madre y respetábamos sus leyes? ¿Acaso no son ellos los que la volvieron prostituta, antes joven y jugosa, y hoy seca y vieja? ¿Acaso nosotros inventamos las formas de sobreexplotación de las riquezas naturales? ¿Acaso nosotros somos los ignorantes? ¿Acaso ser sabio significa hacer todo para destruir totalmente la única casa que uno tiene? Porque hasta ahora nadie ha descubierto otro planeta habitable, así que este es el único que tenemos. ¿Será que mucho han cambiado las palabras? Porque para nosotros es tonto e ignorante el que busca la ruina de sus hermanos y la propia. Desde Chiapas, los indígenas y el subcomandante Marcos. Seguís aquí en Radio Cucaracha, 107.3 Radio Cuca FM, como todos los miércoles. Yaranlar ömrümden, yaranlar ömrümden geçti diye ağlar ben. Gitti aklım ormandan çastı diye ağlar ben. Gitti aklım ormandan çastı diye ağlar ben. Giden dönme yolundan, giden dönme yolundan, düşme yaman halinden. Diyanet halk elinden ustu deyip ağlar ben. Diyanet kalk elinden üstü deyip ağlar ben. Yadır bir zamanla yaman sözler zıvanla, yaman işler cahanla dost deyip ağlar ben. Yaman işler zahanda dost deyip ağlar ben. Çeviri ve kuşlar. Nice tada din duşlar, şeytan bir gün başlar. Güde vurup kardeşler kastı deyip ağlar men. Güde vurup kardeşler kastı deyip ağlar men. Bir melde altın mülü bir melde, dünya bendir ten perde. Bu basın sansı derde düştü deyip ağlar ben. Bu basın sansı derde düştü deyip ağlar ben. Makçi tambuy antigidi Makçi tambuy khans bewaebi Makçi tambuy antigidi Os recordamos que nuestro teléfono es 985-29-81-37 Radio Cuca 107.3 si queréis llamarnos A continuación, un texto de los indios de las reservas americanas, los guardianes de la sabiduría de Estados Unidos, los verdaderos propietarios de las tierras de Estados Unidos, antes de que los de uñas largas llegasen y les arrabetasen hasta la vida. Tienen algo que decirnos acerca de el cambio climático. Ya es hora de que los indios digamos al mundo lo que sabemos, acerca de la naturaleza y del gran espíritu. Así que os diré lo que sé y quién soy. Vosotros, mejor que escuchéis, tenéis mucho que aprender. Soy un indio, soy uno de los hijos del gran espíritu. Mi nombre, indio, es Noble Piel Roja. Este era el nombre de mi abuelo. Soy un jefe. Digo lo que tengo que decir. Ese es mi deber. Si no lo digo yo, ¿quién lo dirá por mí? Soy un profeta del pueblo indio. Puedo ver lo que vendrá. Profetizo lo que sucederá. Puedo mirar vuestros ojos y vuestro corazón y ver si mentís o estáis tratando de engañar. Habéis cogido todo y no nos habéis dado nada. Pero lo peor es que nunca nos habéis agradecido nada. Yo no tengo que cambiar. Vosotros sois los únicos que tenéis que cambiar. Yo profetizo muchas cosas que van a suceder. El gran espíritu castigará al mundo. Está enfadado. Lamento que ocurra tal cosa. No va a destruir al mundo entero, pero perecerán todos los seres vivos, y quizá pase otro millón de años antes de que vuelva a empezar una nueva vida. La abuela tierra se quedará sola, descansará, todo a causa de la maldad del hombre blanco. Vosotros caeréis y caeréis muy duramente. Lloraréis y os lamentaréis. Comprenderéis que no podéis salvaros destruyendo la naturaleza. El gran espíritu eliminará la maldad de la tierra. Podéis ver sus signos. Nueva Orleans, el tsunami de Indonesia, Oregón, Londres, Francia y España quedarán bajo las aguas. Todo esto por destruir la tierra, con vuestra codicia e ignorancia. Solo queremos que lo sepáis. Tal vez cambiéis, tal vez podáis detener lo que se aproxima. No hay mucho tiempo. Está a punto de suceder. Creedme. Noble Piel Roja, Indio Lakota. Think of the days I once lived there. I've spent too much time here, no more can I bear. No more can I bear. So I sing you a song, maybe I'll travel. Winds glide me over the Rockies towards home and find me a lover I can lay next to and maybe then I'll lose the pain. Anxious when I think of the future, afraid of mistakes I make in my life, I move by the planets and forces. Do I rule my own life, or is it destiny's course? Destiny's course. So I sing you a song. Maybe I'll travel. Winds glide me over the Rockies towards home, and find me a lover I can lay next to, and maybe then I'll lose the pain that's making me blue, that's making me blue. Desde la reserva de los indios seminolas, Buffalo Jim nos comenta: la tierra es como un animal. Cuando un animal está enfermo, culebrea y se sacude. Un momento antes de morir vuelve a agitarse con mayor violencia. Se agita íntegramente. A eso lo llamamos seísmo y erupción volcánica. Veréis, eso está comenzando a ocurrir. El mundo culebrea y se sacude antes de morir. El gran espíritu hizo que Florida, USA, se pareciera al hocico de un ciervo. Florida se partirá y caerá al mar. Sí, observad, es lo que sucederá y falta muy poco para que suceda. Nada puede impedirlo. Todos morirán. Buffalo Jim, indio seminola. Desde la reserva Lumbee de los indios americanos, Vernon Cooper nos relata lo siguiente: la época en que vivimos. No fui hecho para la época en que vivimos. Todo el mundo se da prisa, pero nadie va a ningún sitio. La gente no vive, solo existe. Cada vez se aleja más de la realidad natural. Vivimos en una época en que la gente está adormecida. Piensa que está despierta, pero en realidad está dormida. Es una época peligrosa, la más peligrosa de la historia de la humanidad. Es necesario que la gente despierte. Si está dormida, no puede oír la voz de la naturaleza. Personas con equipamiento pesado y cabeza ligera han destruido casi todo lo que la naturaleza ha dado. Pues bien, no podemos seguir arruinando y envenenando la tierra y creer que podemos salir de ello con bien. Uno de estos días tendrá lugar una destrucción segura. Estamos al borde de un cambio como nunca ha ocurrido hasta ahora. La naturaleza está a punto de intervenir. Vernon Cooper, indio Lumbee. Desde la reserva de los indios Onondaga, a continuación, Oren Lyons. La ley natural prevalece en todas partes. Está por encima de la ley del hombre. Si violáis la ley natural, seréis castigados. No podéis evadiros de ella por compra, argucia ni ruego. Una de las leyes naturales manda conservar puras las cosas, especialmente el agua y el aire. Si destruís esto, destruís la vida. En la madre tierra, toda la vida depende del agua y aire puros. Sin embargo, derramamos en ella toda clase de suciedad, inmundicia y venenos. Esto carece de sentido común La ley natural os castigará. No podéis escapar. Con la ley natural no se juega. Nadie puede eludirla. Oren Lions, Indio Onondaga. Silenced and erased from history's recorded time and place. As we step back through our ancestors' paths, through the womb, the trees, the rivers, the sacred fire, we find that the land and the people are one and the same, and that the spirit and blood of our ancestors are within us and shall never. I'm going home, North Carolina is crying in my soul. Creator, I'm reaching out to you, tell them on the other side. Under the earth, blood and sorrow, our nation was free. I hear Nigerian chains, they say are buried real deep. Tobacco fields, trail of tears, stolen people on stolen land. I'm going home, going home. Tell the world the blues were. Hale mandi, sokereja. Co si mandi, nijave? Hala volivkana, bonđan tele, maškare brego stare. La naturaleza nos ha permitido durante mucho tiempo sentirnos como la medida de todas las cosas. Visión subjetiva y antropocentrista, en la que nuestra especie homínida o de monos vestidos se consideraba el rey de la creación, capaz de todo y más listo que ningún otro ser vivo. La naturaleza ha tolerado nuestro autoengaño, hasta que nuestra forma de pensar, hacer y vivir desafiando toda lógica natural ha comenzado notoriamente para cualquiera que abra los ojos a tocar fondo. Sin la inestimable ayuda de científicos, químicos, políticos, catedráticos, expertos varios y sobre todo y lo más importante, consumidores de sus inventos y artículos varios, jamás se hubiera llegado a esta situación. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Reza una máxima anónima. El dinero rápido, la falta de visión global y de perspectiva a largo plazo, así como el principio de precaución que deberían usar los supuestos expertos, han dado como resultado esta mala mezcla carente de futuro para la vida en el planeta. Cuando nuestras costumbres alteran y aniquilan ecosistemas enteros, composición del agua, el aire, la tierra, pues el agua debe ser H2O y el oxígeno 2, y no otra cosa. La naturaleza dice basta y busca el equilibrio, la homeostasis, para erradicar esa especie maleducada que se comporta como un cáncer de piel. El cáncer de piel de la tierra. Multiplicaos y dominad la tierra. Ha sido tomado literalmente por nuestra cultura demasiado tiempo. Los occidentales descubrían antiguas culturas en América y América, en África y América, y esclavizaban o pasaban a cuchillo a cualquiera que se negara a su forma de entender la vida, porque para Occidente lo suyo siempre es lo mejor. Poniendo un ejemplo anterior para apreciar la diferencia con el ahora actual. El Imperio Romano se inició y prosperó conquistando y aculturando otros países hasta que el poder y el vil metal degeneró y corrompió a sus miembros para desaparecer. Entonces y hasta la Revolución Industrial, la naturaleza nos permitía vivir y convivir en los ecosistemas del mundo, montar civilizaciones o imperios inadecuados, como el romano, que acababan con mentiras, corrupción, sangrías humanas, guerras y hambrunas de sus integrantes hasta que surgió otra civilización. Pero, y es un pero muy importante, los árboles, los ríos, los océanos, las abundantes especies animales seguían en su sitio. La naturaleza procesaba sin problemas los detritus orgánicos de estas civilizaciones, hasta que llegó la Revolución Industrial, para cambiar de forma única y definitiva la faz del planeta. ¿Cuántos cum laude, doctores honoris causa y máster varios en prestigiosas universidades para emponzoñar de forma letal las moléculas orgánicas de tantos seres vivos y ecosistemas han hecho falta? Pues muchos y variados. La vieja máxima taoísta: la luz que brilla con doble intensidad dura la mitad de tiempo, parece ser desoída por los expertos. Hace poco oí a Edward Punset decir que vamos a vivir 200 años. Olvida que el cáncer muere cuando mata el organismo del que se alimenta. El planeta no va a tolerar mucho más tiempo los 2.000 millones de conductores que hay, ni los que pretendan imitar a estos. Hay una creencia aceptada por la mayoría, pero que no es más que eso, una creencia, un dogma de fe moderno, que el cambio climático es producto más de las industrias que de los conductores, nada más lejos de la realidad. Pues aproximadamente un 60% de las emisiones son producto del automóvil. Somos los primeros en reconocer que sería más tierno y solidario echarle la culpa a las industrias grises y feas y humeantes, y todos nos desplazaríamos en monovolúmenes de vistosos colores a protestar por el crimen global de las industrias. Pero la realidad es otra. Y preguntamos, ¿cómo a estas alturas la gente sigue desplazándose diariamente en coche? ¿Cómo pueden estar tan seguros de lo que están haciendo? Es que ninguna madre del mundo se siente afectada en su instinto de supervivencia, sino por ella, al menos por sus hijos. La vida estabulada en medios urbanos ha dejado sin sentido común a las personas. ¿Es hoy por hoy el menos común de los sentidos? Parece ser que sí. Otra curiosa máxima dice así: el instinto es la velocidad punta de la inteligencia. ¿Es posible que tantos miles de millones de personas no posean ningún instinto para percibir lo que se nos viene encima? Parece ser que sí. Comienza una nueva era en la que la re-evolución de la naturaleza va por nosotros. ¿Crees que podrá soportarlo? No tendrá fin. Hasta que la última industria, central nuclear y monovolumen de combustión desaparezca. Por hoy el nuevo programa Primavera Silenciosa, todos los miércoles a las 7 de la tarde en el 107.3 FM de Radio Cucaracha. Os iremos comentando lo que ni el IPCC, ni Al Gore, ni los medios de comunicación de masas están dispuestos a decirles a la opinión pública, los últimos datos científicos sobre el cambio climático que no llegan a las masas. Gracias. Y hasta el próximo día.